Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 28 de noviembre. El proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz ha llevado a cabo, como cada año, el concurso para la elección del dibujo conmemorativo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que se celebra el 30 de enero. A los centros educativos de primaria de Ubrique se les ha propuesto el diseño de una chapa que represente el valor de la gratitud con el lema Gratitud por todo, por tanto. Tras la deliberación del jurado, ha sido seleccionada como ganadora la obra de Carla Menacho Villagrán, de quinto de primaria del Colegio Fernando Gavilán. El proceso de selección se ha realizado en el IES Las Cumbres por el Departamento de Artes Plásticas, junto al conserje del centro, Javier Jiménez, que dadas sus dotes artísticas también se presta a esta labor. Desde el proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz se agradece la participación de todo el alumnado y la labor del jurado. Y finalmente se da la enhorabuena a la ganadora, Carla Benacho Villagrán. Cambiamos de asunto. En el espacio de política local hoy hemos contado con la participación del concejal del Partido Popular, Daniel Domínguez Chávez. Entre otros asuntos, ha anunciado que este próximo sábado será inaugurado el alumbrado navideño, con un acto que va a tener lugar en el balcón del Ayuntamiento con la presencia de la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento Andaluz, Ana Mestre, y de las tres personas que van a encarnar este año a los Reyes Magos. La verdad que hemos tenido la suerte y hemos tenido aquí a Ana Mestre, la vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, y la verdad que en principio y en primer lugar agradecerle que esté a nuestro servicio desde el primer momento que desde el Partido Popular y nos pusimos en contacto con ella cuando empezábamos con las elecciones. Siempre ha estado a nuestra disposición y aquí demostrándolo de primera mano que para lo que nos haga falta la tenemos en el pueblo las veces que necesitemos y darnos referencias, ayudas, apoyo y todo lo que nos haga falta desde su puesto. También ya le ofrecíamos en el momento desde el Partido Popular, teníamos claras algunas cositas desde que entrábamos aquí. Por ejemplo, yo desde fiesta pues que queríamos hacer cosas nuevas y cambiar algunas cositas de fiesta, incluso, por así decirlo, avanzar y que haya fomento en el tema de fiestas, ¿no? Al tenerla este fin de semana aquí, pues le propusimos hacer el pistoletazo de salida, como así decirlo, del alumbrado de Navidad en nuestro pueblo, y aceptó cordialmente y rápidamente ofreciéndose, vamos. Y la idea nuestra, pues, es este fin de semana, ya que vamos a tener el sábado en la plaza del Ayuntamiento la chocolatada del San Antonio, por así decirlo, de la asociación, que hacen todos los años, donde darán pestiños, anís y demás, tendremos aquello amenizado con un poco de música en directo y demás. Pues a continuación aprovecharemos para hacer el alumbrado oficial desde el balcón de la plaza del Ayuntamiento, donde queremos tener a los tres Reyes Magos que serán este año, junto al cartero real y, como no, Ana Mestre, donde nos deleitará con algunas palabras y demás, y donde ella será la encargada junto a ellos de hacer el encendido del alumbrado de Navidad, que este año pues daremos un toquecito y alguna sorpresilla allí en el Ayuntamiento, donde tendremos cositas nuevas que, ya te digo, desde el Partido Popular es una de las cosas que veníamos a cambiar un poco, no cambiar, sino intentar mejorar o dar cositas nuevas a lo que había para fomentar fiestas en el pueblo. Yo, como en años anteriores, pues sí, tenía un día y una hora concreta, pero nunca se había hecho, como tú dices, así decirlo, oficialmente, hacer un tipo de fiesta para dar el pistoletazo al alumbrado, ¿no? Y así pues podemos reunir allí a ubriqueños, gente, turista, todo lo que podamos reunir a la hora de lo que es el encendido y que disfrute la gente de algo nuevo, ¿no? Y tengamos cositas que vayan aportando al pueblo, que si van gustando, pues se vayan quedando, y si no, por ir cambiando. Claro que venimos a trabajar y ahí viendo las mejoras que podamos ir haciendo. Como habéis podido ver, desde el primer momento que llegamos aquí al Ayuntamiento, pues hemos hecho, como para que hayáis visto bien, es el recinto ferial, que en poco tiempo pues nos decantamos, es algo que llevábamos en nuestro programa, que teníamos previsto desde que empezamos, y en el primer momento que llegamos nos pusimos manos a la obra, que vimos que podía ser posible, nos pusimos y y se ha conseguido, ¿no? Pues esto totalmente igual, es algo novedoso, algo nuevo, que puede ir bien, que no, las cosas se irán viendo poco a poco, las cosas que vayan yendo bien las iremos dejando y las que no intentaremos ir dándole forma y cambio para que gusten y que tengamos cositas novedosas y nuevas. Sobre todo demostrar que acaba de entrar el Partido Popular aquí también y que habrá cambio, que para eso venimos, para que haya cambio e intentar mejorar en todo lo posible. En nuestra línea y donde queremos aportar, sobre todo desde mi ámbito, donde me toca a mí mi concejalía, como es fiestas y deporte y turismo, intentaré ir cambiando todo lo posible que creemos conveniente que llevamos en nuestro programa y que queremos ir fijando cosas nuevas. En general, las calles prácticamente son las mismas, ¿no? Porque no nos podemos, por así decirlo, irnos por todo el pueblo a poner iluminación porque se desparfarraría mucho dinero, sería mucho dinero lo que costaría la iluminación, pero sí de primera hora pues vamos a intentar dar cambios, ¿no? Hay zonas donde no se puede cambiar mucho lo que es la iluminación y habrá que dejar más o menos lo mismo. Pero sí, lo que son las luces entre el año pasado y esta, el 80 o el 90%, diferenciando un arco de otro, son casi todos nuevos, por así decirlo. Aparte de lo que tendremos en la plaza del ayuntamiento y algunos detalles, ¿no? El árbol, por ejemplo, que está a la entrada del pueblo, ahí no hemos podido variar mucho, será el mismo, pero sí lo tendremos porque creemos que la verdad que es valioso y muy bonito, ¿no? También hay que reconocer las cosas que están bien hechas y pues iremos dando pinceladas, como aquí, por así decirlo, de con iluminaciones nuevas, intentando cambiar cositas y detallitos que hemos ido viendo de otros años, y es nuestra función de esta manera. Y como tú bien has dicho, pues estaremos de la mano de los colectivos que cuando vayan haciendo su zambomba, como hay tantas este año, que no sé otros años, pero yo ahora desde dentro estoy viendo que hay muchísimas en los próximos fines de semana y días, hay bastantes, tengo alrededor de 8 o 9 ya apuntadas seguro. Por otro lado, desde el Centro de Salud de Ubrique se ha realizado hoy un llamamiento a la población para que participe en la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID. Hasta el momento solo se han vacunado el 30% de la población diana, cuando lo ideal sería que se alcance al menos el 70%. Efectivamente, estamos viendo que el porcentaje de vacunación, aunque no va mal, estamos hablando de un 30% más o menos, hasta el 70% en personas mayores y algunos de 60%, queda un poco, y sobre todo eso es un llamamiento de que la gripe es algo importante, de que quizá venimos de la mascarilla, de habernos quitado la mascarilla y digamos el nivel de contagio aumenta al no tener la mascarilla y algunas medidas sanitarias que van bastante decreciendo, por desgracia. Por eso hacemos este llamamiento de que acudan las personas a vacunarse. Este año, como novedad, se ha bajado la edad de corte en población general para la gripe mayores de 60 años, y igual que la del COVID también se ha bajado a los 60 años, y ya en teoría, porque muchos pacientes preguntan por el tema de si es la cuarta, la quinta, ya lo que es el número de dosis, digamos, como que ha desaparecido un poco, entre comillas. Cada dosis va ajustada a cada individuo. La del COVID ya será como la de la gripe, por temporada estacional. Sí, estacional. Claro. Es curioso que, verdad, que la gente viene a vacunarse de la gripe y le plantea ponerse la del COVID, que es para mayores de 60, igual que la de la gripe, y dice, no, yo solo quiero ponerme la gripe, la del COVID ya me lo pienso, y el pienso se convierte en que no se la pone. Y tan importante el gripe como COVID, porque si además conviven las dos, tanto el gripe como el COVID, la posibilidad de muerte si se infectan por las dos a la vez, pues es grave, ¿sabes? Puede ser grave, muy grave, ¿no? ¿Cómo? Se vio un aumento de como fuera del COVID, una patología, la gente se ponía mala y ya, digamos, como que la concienciación ciudadana era bastante amplia. Al quitar las restricciones, al quitar la mascarilla, pues parece que se ha relajado un poco, y cuando no debería de ser así, deberíamos de seguir, porque la gripe es algo importante. Vamos, cada año en Andalucía mueren entre 500 y 2.000 personas por gripe, más las patologías de base que incrementan los síntomas, y es bastante importante que se vacunen. Y no solo eso, sino que lo importante es prevenir la enfermedad, no curarla, ¿sabes lo digo? Porque muchas veces cuando alguien coge la gripe, voy al médico y lo que quiere es que le pongan antibióticos. Los antibióticos para el virus de la gripe no sirve absolutamente para nada. los antibióticos para algo vírico no sirven, así que es mejor prevenir que curar. De ahí que la importancia de ponerse la vacuna de la gripe, y mientras antes mejor, porque si esperamos mucho tiempo que el brote gordo de gripe viene y todavía la vacuna no ha hecho su efecto, entonces hay que vacunarse lo antes posible. Esta campaña, con respecto a la anterior, la edad de corte, como he comentado anteriormente, se baja a los 60 años. Que el grupo de más morbimortalidad es el grupo de mayores de 60 años y los niños, entre mayores de 6 meses y 59 bueno. meses. Ahí ese grupo es donde van, centrado sobre todo a la campaña de población generalizada. Ya luego tenemos el grupo de cualquier persona con una patología de riesgo o algo, también está incluida. Este año también se incluye a la persona fumadora. También se incluye en la campaña de la gripe toda persona que esté en conviviente con, digamos, que tenga ave o que tenga algún tipo de animales, cerdo, ganadero, efectivamente, en granja, incluso cazadores. También va indicada. Uh-huh. Y es especialmente importante la vacunación de niños entre 6 meses y 59 meses, es decir, casi 5 años, ¿sabes? Porque además, no solo porque lo protegen, son los más vulnerables, no solo porque se protegen a ellos contra la gripe, sino que además son transmisores de la enfermedad. Si el niño vive con el abuelo, le puede transmitir la gripe, y el niño a lo mejor no es tan grave, puede serlo, pero a veces que no. Y al abuelo, si la coge, sí puede hacerle mucho daño. El tema de la evolución del COVID, también igual que la gripe, a partir de los 60 años, ¿vale? Y a mayores de, digamos, entre 12 años, si tiene alguna patología de riesgo. En este tipo hay que esperar, digamos, a que avance un poco la campaña, por si se tiene la vacunación de COVID infantiles, ¿vale? Y lo hemos dicho, mayores de 60 años se le pone la vacunación del COVID, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, es decir, en campaña vacunal. Y en los menores de 12 años, 60 años, si tienen una patología de riesgo, también entra. También entra embarazada, también entra conviviente, etcétera, etcétera. Y en principio decir que los que no estén, las personas que no están dentro de los grupos Diana, es decir, los menores de 60 años, se podrán vacunar más adelante, pero siempre haciendo un estudio personalizado del paciente, ¿sabes? Al final de la campaña será, si alguien se quiere vacunar y no está dentro del grupo Diana, pues el enfermero o el médico hará un estudio personalizado, y si se considera oportuno se le pondrá la vacuna, y si no, pues no. Pero en principio no están dentro de la vacunación de este año. También es importante recalcar que el año pasado había que esperar unos 5 meses para entre vacuna y vacuna, o entre un positivo COVID y la vacuna, y ahora hay que esperar 3 meses, bien entre un positivo COVID o entre vacuna y vacuna. Por otro lado, les informamos que durante el mes de diciembre se podrá visitar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la exposición de pinturas y dibujos sobre el tiempo del pintor ubriqueño Casiano López Pacheco. La muestra, muy variada y experimental, la componen entre 35 y 40 cuadros de pinturas y dibujos. La temática abarca desde el paisaje, con tema de Ubrique, hasta la figuración, con personajes femeninos trabajados desde ópticas diferentes, además de indagaciones en mundos de fantasía. La inauguración de la muestra tendrá lugar este sábado 2 de diciembre a las 12 del mediodía. También el sábado se inaugura en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, a las 12:30, la exposición de fotografías de María Luisa Amaya paseando por Ubrique. La muestra llega hasta nuestra localidad a través de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña y se podrá visitar durante todo el mes de diciembre. También en el apartado cultural, el próximo 16 de diciembre a las 7 de la tarde tendrá lugar en la salita de teatro la representación teatral de La Pícara de Cervantes, de Aída Santos Ayeli. Tras finalizar la representación habrá un coloquio de la actriz con el público asistente. Esta actividad pertenece al proyecto Sierra de Cádiz Cultura Abierta 2023, organizado anualmente por la Asociación Cultural Alter Ego Teatro, y ha sido subvencionada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Las entradas son gratuitas hasta completar el aforo. Se pueden reservar en el teléfono 679-968-895 o a través del correo electrónico asociacionalteregoteatro@gmail.com. La obra fue estrenada en el año 2022 en el Corral Cervantes de Madrid y obtenía el tercer premio espectáculo que concede la Fundación Siglo de Oro de Madrid. De igual modo, el grupo de teatro aficionado ubriqueño Alter Ego Teatro ha recibido varios reconocimientos en las últimas semanas con la obra Picnic. De esta forma ha sido grupo finalista en el 11º Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Castilleja del Campo, seleccionado dentro de los 4 primeros grupos de un total de 38 grupos presentados. También grupo finalista en el 9º Certamen Nacional de Teatro Aficionado Villa de Aznalcóllar, seleccionado de entre los 6 primeros grupos de un total de 50 grupos presentados, y premio a la mejor iluminación y premio al mejor espacio sonoro en el 11º Certamen Nacional de Teatro Aficionado Villa de Aznalcóllar de Sevilla. Por todo ello, el equipo humano que forma el grupo Alter Ego Teatro agradece a los organizadores y a las instituciones convocantes de estos certámenes de teatro el apoyo y la promoción que hacen del teatro aficionado y de la cultura en general. Y una última cuestión antes de finalizar. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que este próximo viernes 1 de diciembre se representa la obra de teatro musical para toda la familia que son Molinos, de la compañía Acuario Teatro. Será en el IES Maestro Francisco Fatou, con 2 pases a las 5 y a las 6:30. La entrada es un donativo de 1 euro que será destinado a un fin social. Estas entradas se pueden conseguir ya en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.